Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto. ¿Y qué? Y bueno, y este año por lo menos vamos a poder hacer la fiesta aniversario realmente cuando se cumple el aniversario a poquitos días, porque el sábado realizamos la cena aniversario en el ex Club Banco Nación. Ajá. De paso aprovecho la oportunidad para invitar a los socios, simpatizantes, a las 21 y 30 horas que vamos a realizar cena, baile con la actuación de Luz Verde. Bien. Bien, son 95 años del club. 95 años, sí. 95 años. El 21 de abril del año 1921 Y se esto, formó el Área Fútbol Club. sí, esto fue la fusión de dos clubes, recordemos también, ¿no? Exactamente, de la fusión de los clubes La Lira y General Mitre, Exacto, ahí está. que se reunieron en esa época los señores Guastalli con Patricio Ricard y otras personas y propusieron de fundar el Área Fútbol Club. Bien, bien. ¿Qué es lo que, en qué lo tienen ocupados hoy en día? El fútbol se lleva siempre una gran parte, ¿no? Esto lo sabemos todos. Pero uno ve otras disciplinas, el vóley, el tenis, bueno, y distintas actividades que se llevan a cabo, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros el año pasado, cuando asumimos, tuvimos la colaboración de la subcomisión de fútbol, de fútbol mayor estamos hablando, porque la subcomisión de fútbol infantil sigue existiendo hace varios años que está. Y bueno, este año, al renunciar la subcomisión, la comisión directiva, bueno, nos tuvimos que hacer cargo también del fútbol mayor, así que bueno, como vos decidiste, tenés razón, te insume bastante tiempo y por ahí no se nos distraen en ese tema, cuando, viste, por ahí tenemos que dedicarnos a otras partes del institucional y bueno. Pero bueno, hay que tratar de hacerse los tiempos y de llevar. Las otras disciplinas casi todas tienen subcomisiones. Claro. Como que se manejan solas. Exactamente. El tema del salón cubierto es algo pendiente y viene arrastrando. Yo creo que es una gran deuda que a lo mejor ustedes ven y la marcan a veces con otras presidencias, que les hace falta o hacer uno nuevo, mejorar el que tienen, o eso, digamos, es una utopía y es difícil afrontarlo. Bueno, obviamente hablando de hoy, pero digo, por lo menos de proyecto. Sí, el proyecto está, la idea está, esa cuando asumimos ese era nuestro principal objetivo. El tema es hacer un gimnasio nuevo para que podamos contar con las dimensiones necesarias para poder desarrollar la disciplina de patín y vóley, que necesitan mucho altura y espacio, no, que no lo tenemos en este gimnasio cubierto. Y entonces, no, después seguir la idea por ahí, viste, bueno, idea uno tiene muchas y hay que, para concretarla, todo pasa para la parte económica, que se hace muy difícil. Y después la idea es un poco decir, este salón que tenemos ahora, de reacondicionarlo para hacerlo un poco más como salón de fiesta y que cumpla las funciones también de alguna práctica deportiva, pero de una disciplina que no requiera de tanto espacio. Claro. Esa es la idea un poco, viste, pero bueno, ¿cuándo se podrá concretar todo? Ahí es el gran tema. Digo, pregunto, a veces los clubes les cuesta acceder a plata fresca, no sé, de subsidios. Uno por ahí piensa el manejo del fútbol nacional, ¿no? Todo lo que se lleva y a veces los clubes les cuesta pagar la luz. Pero digo, en la obra de infraestructura todavía no hay otros mecanismos a los cuales pueden, y ni hablar de créditos, obviamente. No, crédito no, a los clubes son muy, muy difícil acceso al crédito. Hay que contar con algún subsidio. Se estaba hablando, por ejemplo, de subsidios, pero claro, hemos tenido así charlas y demás, pero hablan de subsidios muy menores, ¿viste? Cuando hablamos Sí. de este tipo de obras, realmente son cifras que es difícil de lograr con subsidios. Por supuesto que no todo, si sea un subsidio grande, no lo va a lograr hacer la única forma de lograr el dinero, sino que tiene que hacer varios recursos, varias fuentes y bueno, que se tiene que aunar los esfuerzos de socios, de nosotros que tenemos la mutual y que nos está apoyando mucho. Pero bueno, eso son cosas que hay que, por ahí hay otras prioridades que a veces sí. Uno no se puede abocar totalmente a este gran proyecto, que te van quitando tiempo y los poquitos por ahí ahorros que uno puede llegar a lograr, bueno, tenés que ir derivándolo a otras necesidades más urgentes, diríamos. Uh-huh. Con respecto a lo que tiene que ver con el fútbol, la contratación de Sergio Almirón, ¿ustedes tuvieron algo que ver? ¿Algún allegado le sugirió la contratación de él? Sí, nosotros ya estábamos haciéndonos cargo, porque como te comentaba al principio, la subcomisión de fútbol renunció a fin de año más o menos, sí. Cuando terminó el campeonato del año pasado, y bueno, y ya este año entonces la comisión directiva se hizo cargo a no tener este apoyo de gente que quisiera hacerse cargo de una subcomisión y formar una subcomisión de fútbol, lo hicimos nosotros. Bueno, y ahí empezamos a abocarnos a este tema y a tratar de conseguir un técnico, y bueno, por conexiones conseguimos que contratarlo a Sergio Almirón. Uh-huh. Bien, el proyecto, digamos, de él, ¿en qué se embarca? ¿En un plazo de tiempo? La idea, cuando hablamos en principio, era tratar de hacer el fútbol con la mayoría de jugadores locales, y un proyecto, como hablábamos con él, tiene que ser por lo menos de 3 años. Claro. Ahora, bueno, veremos si eso, viste, son proyectos, que no hay nada firmado que tengamos que estar 3 años, sí, sí. Él tiene que estar obligado con el club y nosotros con él. Ajá. Veremos cómo se van transcurriendo las cosas con el correr del tiempo. Y bueno, tuvimos que, se le dio la oportunidad a todos los jugadores locales de lograr y que se integren al plantel. Con algunos lo hemos logrado, con otros no, así que bueno, en base a eso se tuvo que ir a buscar jugadores afuera para cubrir las necesidades, los puestos que no podíamos cubrirlo con jugadores locales. Claro, claro. Con respecto, tratando por supuesto siempre de ser austero con el presupuesto, no queríamos tampoco empeñar al club, porque todos tenemos a todos nos gusta ser campeones, pero viste, hay que pensar en la economía y, sí. Y ser un poco equilibrado en estas cosas, viste. Imagino que uno de los escollos más complicados que tienen a esta hora los clubes, la mayoría, tiene que ver con el transporte, el costo del transporte, y obviamente, de acuerdo a lo que se ve, posiblemente siga aumentando, ¿no? ¿Cuesta hacerle frente o hay que usar el ingenio el doble a lo que era el año pasado? Y sí, la economía, como todos sabemos, está difícil. Vos decías el transporte para llevar el plantel a jugar a otro claro, pueblo, sí, hablo justamente de los infantiles, el plantel mayor, ¿no? Porque el traslado a veces son 100 y pico kilómetros, ¿no? Ah, sí, sí. No, y bueno, se cuenta con transporte del fútbol infantil, se contrata a un transporte y después la mayoría de padres que pueden colaborar con vehículos particulares. Y en el fútbol mayor contamos para viajar afuera, tenemos el apoyo de la Trafi municipal, uh-huh. Que eso ya es una gran ayuda. Y el resto, bueno, colaboramos con los autos particulares de gente simpatizante del club y gente de la comisión. Claro, claro, si no es difícil. Sí, todos los domingos, cuando tenés que viajar, son temas de armar la logística de los viajes, que no es fácil, ¿viste? Pero bueno, mientras tanto, por ahora lo estamos logrando bien, la gente presta su colaboración y bueno, estamos muy agradecidos a eso. Bueno, y otra de una de las últimas, y bueno, agregar lo que nos quede, Miguel, tiene que ver con las actividades de que por allí faltan implementar o agregar, si es que hay alguna por allí en estudio, y también si Román da Veiga sigue todo el año todavía, este muchacho de Guatimosín. Sí, sí, Román sigue en la parte de, en el invierno con el vóley y en la época invernal con colonia de natación. Ajá. Realmente este año con la disciplina del vóley se han incrementado mucho la cantidad de chicos que asisten. Y bueno, tenemos lo que es vole, patín, sí. Gimnasia artística, tenis, bueno, la cancha de pádel que la estamos recondicionando. Y bueno, esas son todas las disciplinas que tenemos. Y la de el rugby, que bueno, está un poco quedado, porque viste, una disciplina que por ahí se entusiasma los chicos, sí. Por ahí dejan, y bueno, por ahí es madre, por ahí se quedan. La coordinación general en la parte de deporte con el profesor Juan Carlos Gurún. Ah, eso, bueno, eso le quería preguntar. Está dando un apoyo importante en todas las áreas deportivas. Claro. La labor de Jurón, que me estaba olvidando y viene bien que lo recuerde. Concretamente, el trabajo de él tiene que ver con que todas las disciplinas estén un poco coordinadas por alguien, que ustedes estén al tanto de todo ello. ¿Cuál es la función por ahí de Jurún? Claro, exactamente. Por ejemplo, bueno, él tiene que coordina toda la disciplina, entonces es un nexo y tratamos de darle un poco más de profesionalismo al club y de tener gente que esté capacitada y que entienda en cada disciplina. Nosotros podemos tener alguna idea vaga, nos puede intergustar, pero en caso concreto, por ejemplo, del rugby, que Juan Carlos conoce bastante, de esa disciplina, bueno, él se maneja con los chicos que están a su vez capacitando a los infantiles, le da curso, charla. Y después, bueno, con el resto, a lo de, por ejemplo, de fútbol, también está él supervisa a los técnicos que están haciendo la parte física. Claro. y bueno, y se va reuniendo periódicamente con las distintas disciplinas para coordinar, para mejorar, para, bueno, tirando distintas ideas y bueno, de a poquito se vamos, porque este es un tema nuevo que hemos incorporado al club, así el coordinador deportivo le hemos llamado nosotros. Ajá. Que vendría a ser un nexo entre la comisión directiva y las distintas disciplinas, entonces claro. Algo como que llega a la comisión algo un poco más desmenuzado y explicado de lo que cada disciplina puede necesitar y demás. Sí, sin dudas. Bueno, Miguel, entonces recordemos, el próximo sábado en el Club Empleados Banco, ex Club Empleados Banco Nación, va a ser la fiesta. Sí, a las 21:30 horas, cena y baile con la actuación de Luz Verde, se va a elegir a la reina del área Fútbol Club. Va a haber unos pequeños minutos se va a dar una demostración de la disciplina de patín. Ajá. El año pasado estuvo actuando la gente de ritmo, entonces bueno, por ahí queremos incorporar y que la gente de paso vaya viendo la disciplina que tiene en el club y que los vaya conociendo, así que este año las chicas de patín van a dar una exhibición, un espectáculo. Se va a elegir a la reina. Le aclaro que por ahí es importante que la cena no tiene que llevar cubierto, así que un servicio completo. Bien. Que los hacemos las mismas gente del club que estamos trabajando, armando esta cena. Bien, perfecto. Entonces la invitación para precio, todos. Perdóname, ya que me ofrece la oportunidad, el precio de la tarjeta para mayores son 220 pesos y para menores 120 pesos. Ajá. Bien. Bueno, entonces el próximo sábado gran festejo de los 95 pirulos del área Fútbol Club y bueno, ya queda menos para el centenario, ¿no? Ya lo vienen festejando Libertad, sí, queda poco. Le queda Sarmiento este año, así que dentro de 5 años le tocará al tricolor, ¿no? Ya incluso uno piensa que habrá que ir pensando en algo para eso, ¿no? Porque por lo menos para ir dejando algo de uno imagina, ¿no? Porque ya espero que para acá cuando se cumple el centenario podamos contar con el gimnasio que hablamos al principio, ¿no? Entonces sería la gran obra. Claro. Si no la hacemos, bueno, esta dirigencia que la haga lo que continúen, pero bueno, lo importante sería poder iniciarlo a eso, sí, es un gran desafío. Bueno, Miguel, ojalá se pueda seguir creciendo con las actividades del club, porque el gran laburo que hacen las instituciones tiene que ver con las instituciones deportivas, tiene que ver con la contención de los chicos, que bueno, es la manera de contenerlos y de enamorarlos con la disciplina deportiva, y me parece que eso siempre valoramos nosotros desde acá, en la que sea fútbol, sea patín para las nenas, y vóley, tenis, bochas, eso, y tantas cosas. Eso es un poco, ¿no? Eso ahí es donde apuntamos nosotros realmente. Que sea el club tiene permite ser de contención, brindar un apoyo a las familias para que los chicos tengan donde poder desarrollarse y no tengan que estar pensando en otras cosas que le ofrece el mundo. Y entonces, bueno, que sea algo sano y esa es la idea, que todos los chicos puedan estar adentro del club. Eso es lo mejor. Lo hemos vivido los que tenemos hijos ya adolescentes o jóvenes que han pasado por esa etapa que valoramos muchísimo, y por eso invitamos a todos los padres que colaboren y que incentiven a sus hijos a que participen del club. Las puertas están abiertas para todas las disciplinas. Y bueno, un poco lo que hemos hablado con el profesor Jurún, él nos sabía decirle a los chicos que están en edad escolar, que sí, son muchísimos más de los que están participando en los clubes, ya sea sí, Belgrano o el área. Entonces, es una cosa para pensar dónde están el resto de los chicos. Uh-huh. Y bueno, es un poco lo que se tiene que trabajar en conjunto con la municipalidad, porque en definitiva lo que uno hace es un apoyo al pueblo, ya sea de los dos clubes, con el apoyo de la municipalidad, para lograr que los clubes tengan, que hagan contención de los chicos, y eso es una gran función que tenemos que cumplir, ¿no es cierto? Sin dudas, de hecho está así marcado, ¿no?, que quien practica deportes no se distrae en otra cosa. Le agradecemos, Miguel, por estos minutos, y bueno, feliz cumpleaños en el día de hoy del Área Fútbol Club, 95 años de vida, ya queda menos para el centenario, así que bueno, mucha suerte entonces en lo que queda, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, y le hago un saludo muy especial a todos los socios y participantes del Tricolor, y bueno, que tenga un feliz cumpleaños para todos los hinchas. Bien, gracias, ahí lo teníamos a Miguel Cortés y dialogando con la Radio Nota, y en lo que tiene que ver con este cumpleaños 95 y esta notita donde estuvimos reflejando todo el acontecer del Área Fútbol Club.